Yo soy de Selendín, de Sucre, de la cabecera del canal del Toro, Sendamal. El río Sendamal va a ser contaminado, por eso estamos aquí. Hemos estado aquí y ha venido un cordón policial. Han querido pasar 5 camionetas, las camionetas han pasado. Después que han pasado, han querido sacarnos de la plaza como si les perteneciera. Han tirado bombas aquí en la olla y a los demás también. Les han tirado golpes sin miedo a la gente. Han agredido a 2 periodistas. A un periodista de negro con su cámara le han dado a trompadas, se lo llevaron, se lo retrocedieron. Los demás, la gente se ha metido a los locales, a las tiendas, lo que ha podido a conseguir agua. Pero han agredido a cuanta persona ha estado afuera. Patada, le han dado con todo. Hay gente que ha estado parada en la pared sin hacer nada y le han agredido. Ha habido niños, ha sido una desesperación tremenda. Y encima todavía han venido, han pateado los descartables, los platos descartables, han pateado la olla, la han roto. Ha venido una camioneta de la misma policía y se lo ha llevado. Han estado cocinando la gente para que les den de comer. Tranquilos han estado acá. Nosotros no hemos provocado. Ha venido una camioneta de arriba con toditos los policías y ha bajado uno de chaleco y con su dedo así nomás hizo, y empezaron a disparar y a romper las ollas, a voltearlo toditita la comida de la gente. Y acá a mi mamá lo han acabado de ahogar con todos esos ácidos. A mujeres, todo lo que nos ha ido cocinando les han pegado, y a una señorita está herida lo que lo han pateado los policías. Sí. Lo ha llevado, la ambulancia ha venido y lo ha llevado. Compañera, ¿se le metieron en la casa a usted? Acá, para acá, quería lo sacar a la señora Victoria, porque ella es colaboradora, la señora, ella cocina. Señor, nosotros no estamos pidiendo otra cosa, solamente que respeten, que nos den nuestras aguas. Nosotros no estamos pidiendo otra cosa y tampoco ha habido vandalismo, mentira. Hemos estado tranquilos, el pueblo. Ellos han provocado.